Bienvenidos amigos y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Pues nada, siguiente edición de esta serie de Direct, ya vamos por el cuarto programa si no me equivoco. Esperamos que estéis disfrutando de estas mini tertulias, como siempre digo, a la espera de nuestro queridísimo Sergio, que no sé los demás cómo lo echarán de menos, yo lo echo muchísimo de menos. Estoy deseando que venga ya con nosotros y que se encargue de esto porque yo ya me estoy volviendo loco con esto de tener al lado la información, de tener que llevar a la gente y tal, así que espero que llegue prontito y se encargue él, que lo hace mucho mejor que yo. Y nada, paso a presentar aquí a los compañeros y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, Tony? Pues bien, bien, y obviamente también echando de menos a Sandro, Sergio, Sergio se llamaba Sergio. Y nada, pues. Y nada, nada, pues disfrutando aquí del fin de semana un poquito, lo que puedo, porque hay poco tiempo. Pero mira, con muchas ganas ya de continuar para adelante, aunque tengo una muela del juicio que está asomando y matándome. Ay, esa juventud que ya que todavía asoman las muelas del juicio. Sí, pero solo tengo dos muelas del juicio. Bajos ni siquiera existen. Tengo poco juicio. No, eso es que los otros dos juicios ya los has perdido. Eso ya, buah, que sepas, hombre, Tony, que ahí vas a la cárcel. Si yo te contara. Bueno, pues nada, Aitor, ¿cómo va por tu parte? Muy bien, la verdad. He descubierto hace poco un juego que de verdad que me parece flipante. No lo conocía, se llama Little Nightmare. Y parece una bestialidad, ¿eh? O sea, Scythe y este Little Nightmare son, vamos, primos gemelos. Increíble la cantidad de diversión que me está dando. Yo he visto por ahí alguna cosilla. No he querido ver mucho porque no me he querido spoilear, pero todo lo que he escuchado es bueno. Todo lo que he escuchado es bueno. Sí, yo también. Y Aitor, yo es que quería preguntarte una cosa, porque no sé si es que no lo quieres contar o ha pasado algo por tu parte, te has comprado algo o no te has comprado nada últimamente. Un alargador de pene. Pues sí, ha caído algo, pero prefiero reservármelo para el pre-3. Quiero contarlo, aunque bueno, mucha gente ya lo sabrá, pero quiero dar la noticia en el pre-3. Bueno, yo solo diré que para mí es un orgullo que este hombre haya hecho lo que ha hecho, que me ha gustado mucho, y que nada, que no miréis su Twitter si no os queréis enterar. Bloqueadle, reportadle, exacto, todo lo que queráis. Exacto. Y bueno, pues yo por mi parte soy Juanjo, y solo quería comentar una cosa. Me pillé hace poco, mucha gente dirá, ¿pero cómo has hecho eso? Pero me pillé hace poco Puyo Puyo Tetris. Que la peña pensará, pero ¿qué juego te has pillado, tío? Encima por 10 pavos más en la versión Switch. Pues sí, me lo he pillado porque resulta que el Tetris es el único juego que le gusta a mi señora esposa. Y estoy disfrutando mucho del cooperativo de ese juego. De hecho, como más disfruto es viendo a mis hijas jugar. Parece una tontería, pero viendo cómo sus cabezas empiezan a pensar en cómo cuadrar eso. Es muy gracioso, mola mucho verlo. Después Puyo Puyo, no sé si la gente lo conocerá, pero Puyo Puyo es un juego así que en vez de ser de construir piezas es más de ir montándote la partida para al final pegar el estacazo final. Y este juego lo jugué yo hace muchísimos años para Mega Drive, cuando cambiaron la franquicia, le llamaron del Dr. Robotnik, se llamaba Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Mean Bean Machine. ¡Ostras! ¿Sí, señor? ¿En serio es este? Sí. Cogieron y hicieron un reskin para vendértelo por otro lado porque pensaban que la franquicia Puyo Puyo no vendería aquí en Europa. Y resulta de que es el mismo juego y me ha gustado mucho. Yo lo sabía ya, pero no me acordaba de esto. Una cosa que escuchas y pasas del tema. Y nada, pues mira, lo recomiendo muchísimo. Curiosidad que esta saga empezó en MSX. Ah, pues no lo sabía. Pues mira, sí. De hecho, hay una skin de Puyo Puyo de MSX dentro del juego. Ah, pues mira, es bueno saberlo. Y nada, que lo recomiendo a todo el mundo, que parece una tontería, que lo compréis si no os importa mucho en otras versiones que sale 10 euros más barato, pero que si lo jugáis en Switch, el rollo del portátil y tal merece la pena. Y bueno, pues nada, una vez hechas las presentaciones, vamos a pasar al tema. Ya sabéis cómo vamos últimamente, que vamos a un tema de tertulia, esperamos que os guste. Y en este cortita caso, y al pie. Exacto, cortito y sí, al pie, como los buenos futbolistas, como los de la selección española. Dejémoslos ahí, Tony, de selección española, no hablemos más. No, ¿cómo se llamaba el que se disparó en el pie? ¿Que se disparó en el pie un tío? De la familia real. ¡Joder! ¡Ah, Froilán! Ese, Froilán, me salió un Dangarín, digo, no, este no es. Vale, venga, joder, tío, esto sí que es un topic total, tío. Bueno, venga, va, vamos a hablar de Ubisoft, porque nos interesa mucho el asunto de cómo ha evolucionado lo que es la compañía Ubisoft a raíz de este último tiempo que no ha sacado ningún Assassin's Creed, desde el Syndicate creo que fue el último. Y la verdad es que nos parece una manera curiosa de abordar a la compañía ahora que nos queda un poquito ya poco tiempo para el E3. Así que nada, vamos a abrir fuego con Tony, a ver qué nos cuenta sobre el futuro de la franquicia Assassin's Creed, de Ubisoft este último año. ¿Qué nos cuentas así un poquillo? A ver. Pues a ver, llevamos casi 2 años sin Assassin's Creed. El año pasado no hubo, porque no fue Syndicate, fue en 2016 o 2015, que yo ya me pierdo con esto. 2015. Vale, pues 2016 no hubo, 2017 por ahora no ha habido y llevamos casi medio año, con lo cual seguramente en septiembre o a principios del siguiente año tendremos Assassin's Creed. Era algo que necesitaba la saga. O sea, yo creo que en el Assassin's Creed 4 la franquicia alcanzó un momento en el que dijo, vale, el juego ha salido súper bien, hemos innovado, hemos metido barcos muy bien, pero haría falta un descanso porque ya más sería demasiado. No lo hicieron, salieron el Unity y el Rogue para diferentes plataformas en esto que era intergeneracional y tal y cual. Y ahí ya fue la hecatombe. Rogue fue un juego muy bueno, de hecho yo me lo he pasado y está muy bien, pero la gente no hizo ni caso porque estaban con la Next Gen. En la Next Gen, Assassin's Creed Unity petardeaba por todas partes. Era un juego que se hizo de tal manera que en Xbox One llegaba a los 6 frames incluso, porque claro, era el primer Assassin's Creed que había en Next Gen, había mucha gente por el tema de la Revolución Francesa, vale. Y luego se hizo Syndicate, que la gente estaba tan quemada que dijo, vale, es un buen juego, pero es que ya estamos hartos, ha pasado esto con Unity, se veía venir, punto y final. Ubisoft lo ha visto y ha dicho, vale. Salió Assassin's Creed Chronicles China y Rusia y no sé qué, Torre Pacheco en Murcia. ¿Eso está en Murcia, no, Juanjo? Sí, sí, Torre Pacheco, vale. Está... Pues está también, perfecto. También había escrito Torre Pacheco Chronicles. No, pero y ya el descanso se le dio. El futuro de la franquicia... Pues ojalá vuelva a ser tan buena como... Que nunca lo ha dejado de ser, pero nos hemos cansado. Es que nos hemos cansado, ha sido demasiado. Y yo, cuando me compré el PC, que fue hace unos 3 años, en un lapso de año y medio, 2 años, me jugué el 1, el 2, con su trilogía, que son 2 juegos más, el 3, el 4, el Revelation HD, el Rogue, y el Unity lo empecé, pero no lo terminé. O sea, sí, poquita cosa, ¿vale? Y claro, yo también me he metido mucha tralla, pero es que también ellos también han metido mucha tralla. Con lo cual creo que este descanso era necesario. Ojalá traiga nuevas cosas, porque si lo traen de vuelta y estamos en las mismas, a mí no me haría tampoco mucha gracia. Sería un buen juego igualmente, pero creo que hace falta justificar este descanso en cuanto a desarrollo. No solo decir le hemos dado un descanso, no. Le hemos dado un descanso, pero hemos estado trabajando en nuevas cosas. Que se ahonde en la historia en el mundo real es algo que me encantaría. No sé si estáis de acuerdo, pero la historia de Desmond, al menos a mí, era lo que me hacía seguir para adelante. Pasa que pues... Desmond requiere escatimpache ya. Hace falta algo en la vida real que no sea lo del 4, que eras en primera persona y no eras nadie. Y veías lo que pasaba y ya está. Creo que eso es algo muy necesario. Muy bien, muy bien. Bueno, y Aitor, ¿tú qué piensas de cómo va la cosa con Assassin's Creed? Pues, a ver, yo he jugado a casi todas las entregas... principales, o sea, quitando esos Chronicles y el Rogue. El Rogue no lo llegué a jugar por el simple hecho de que antes ha indicado Tony que con Black Flag se introdujo la novedad de los barcos. A mí, de verdad, los barcos no me gustan. No se introdujo en el 3, pero en el 4 fue bueno, donde sí, ya cierto. Era casi principal. Exacto, en el 3 eran más que nada misiones más o menos secundarias y tal, pero no era tan intrusivo, ¿no? Digamos, se podía pasar por alto. En el 4 es que era algo ya innato del juego y a mí no me gustó nada. Para mí, Assassin's Creed, el Zenith lo alcanzó en el 2, junto con la Hermandad. Yo esos juegos es que los empaqueto como uno solo, porque es que puedes jugarlos de seguido perfectamente. El Revelation ya va un poco más aparte, pero sigue siendo muy bueno. Y el 3 ya me empezó a disgustar un poco. La historia ya no me atraía tanto. Más que nada la parte histórica que cogieron, ¿no? De allí americano no es que me atraiga mucho en la historia de la humanidad. Y sobre todo el tema de que abandonaba también un poco lo que era pues la ciudad y... Ya eran más entornos, pues, bosques y tal, que no me hacían tanta gracia para el tema de parkour. Y no había tanta, pues eso, gente, los comercios y tal estaban todo en, pues eso, las ciudades. Ahí ya fue cuando yo ya empecé a notar un poco de bajón en la saga, aparte de que, obviamente, a partir de ese año, creo que es cuando ya empezó a anualizarse y a resentirse en lo que era frescura, ¿no? Que yo creo que lo que más ha perdido Assassin's Creed es dos cosas. Lo primero, frescura, y luego han perdido completamente el norte, la brújula, en lo que es la, lo que antes indicaba Tony, de lo que es la vida actual, ¿no? Ahí yo creo que ese es el hilo conductor de toda la saga, y en el 3 lo machacaron completamente. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces veremos si han aprendido también de otras compañías que han apostado por nuevas cosas que se ven en los sandbox actuales. Ahora que va a haber reminiscencias de Skyrim, veremos en qué queda todo, pero ojalá volvamos a ver en este año 2017, que nos ha traído tantas alegrías, tantas reinvenciones en varias sagas, un Assassin's Creed renovado y rejuvenecido. Sí, en eso a ver si hay suerte. Y yo es que quería comentar una cosa, buscando información sobre el tema, he visto que, aunque parezca que no, Ubi, la cabra tira al monte. Y entonces no ha dejado tampoco de sacar juegos de Assassin's Creed, que aunque sean entregas menores, pero tenemos por ahí un Ezio Collection, ¿no? Que es la colección de juegos, tenemos un Identity. Yo la verdad no sé ni de lo que estoy hablando porque yo no lo he jugado, ¿vale? Identity es para móviles, pero eso ya te digo que no. Bueno, no es una entrega. Sí. Pero son Assassin's Creed, ¿no? Sí, al final sí. La IP la han seguido, sí. Tenemos un Chronicles Trilogy, que tampoco sé muy bien de cómo encaja esto en la saga, porque es que esta gente, como saca tantas cosas, llega un momento que te pierde. Bueno, yo ya lo digo, que creo que no lo he comentado. Yo no soy un gran fan de Assassin's Creed, no he jugado mucho. La verdad, lo he probado poco más. Tengo el único juego que tengo es el 3, que regaló Ubi con esta promoción del aniversario y tal. Ajá. Porque me lo regalaron. Si no, y lo probé y tal, y no me parecen malos juegos. Pero no sé por qué no me atraen mucho, no le veo mucho reto. A mí el problema que tengo yo con Ubi, ahora lo explicaré un poco más adelante, es ese, ¿no? Que no le veo mucho reto a la cosa. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros que...? Y hemos tenido una peli, no te olvides. Exacto, por supuesto. Sí, me olvido. Bueno. No, es broma, no la he visto. Y bueno, a raíz de esto, de saber que han seguido sacando estos juegos menores... ¿Qué os parece el futuro de la franquicia en cuanto a este juego que se merodea, que empezó a llamarse Empire y que al final parece ser que va sobre Egipto y todo esto? ¿Qué os parece? A mí me parece bien. Son los inicios, ¿no? Dicen que puede ser. A ver, claro, tendría sentido, ¿no? Por tema histórico, que fuesen los inicios. Como mínimo yo sé que nos van a dar un Assassin's Creed como todos lo son. A partir de ahí pueden ir para arriba. No lo sé. Esperemos que sí. Yo la verdad, personalmente, la época histórica, si fuese Egipto, me parecía genial porque me encanta Egipto. Luego, me encantaría sobre todo eso, que nos explicaran los orígenes de la hermandad, porque bueno, en el 1, digamos que la hermandad ya está creada y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Pero me molaría que se incidiese mucho en la creación, en cómo nació todo. Recalco, obviamente, que necesito, por favor, un hilo conductor en el presente, qué pasa con Abstergo, cómo sigue el tema. Sí, yo también. Y sobre todo, que se tomen mucho más en serio el tema de las misiones. Que no sean tan repetitivas, que creo que eso es uno de los fallos que tiene Assassin's Creed. Que siempre tienes que hacer lo mismo. En el 1, ya en el primer juego, pecaba de repetitivo. Porque siempre tenías que ir a X ciudad y hacer las mismas misiones, exactamente las mismas. Y en el 2, que yo creo que fue la gran entrega, fue cuando se dieron cuenta y plantearon una serie de misiones y de desafíos increíbles. Y ahí es cuando yo creo que la petó. Yo creo que eso se ha perdido. Pues muy bien, me parece un balance excelente y muy buenas predicciones. Yo ahora quería comentar una cosilla, y es que era ver un poquito de locura, y es que ¿por qué los inicios de Assassin's Creed tienen que ser en Egipto? ¿Vosotros me lo podíais explicar un poco? Porque yo es que la verdad es que no tengo ni idea. ¿Es por gusto, por azar, o tiene un motivo de peso en la saga? Hay un motivo, a ver, tal como te digo Egipto, te digo cualquier época que sea bastante antigua en la historia de la humanidad. Grecia, por ejemplo. Hay unos, los llamados frutos del Edén, que son como orbes, así como de piedra, que sacan brillitos y dan un conocimiento prácticamente divino. Y claro, esto con una cultura como la egipcia tiene sentido, porque al fin y al cabo egipcios, cultura egipcia tenía una cantidad de dioses inmensa. El hablar con los dioses era algo que se quería conseguir. incluso el que yo sepa, el faraón se lo trataba prácticamente como a un dios. Y se le era un dios. Se le enterraba en la pirámide, que era una estructura colosal. Con lo cual, claro, tendría mucho sentido que fuese en egipcio el inicio. Muy bien, vale. Muy gracias por la aclaración, porque yo la verdad es que pensaba, ¿esto lo han hecho random o tiene un motivo lógico? Bueno, y ahora pues voy a pasar a hacer una recopilación de los últimos juegos de Ubisoft, desde que más o menos dejó Ubi de hacer Assassin's Creed canónico, el siguiente, este que parece ser que va a llegar dentro de poco, y voy así a renombrar un poco, a enumerarlo, que podríamos decir que son los más, hay varios más, pero estos son los más reconocidos: Rainbow Six Siege, Far Cry Primal, The Division, Just Dance 2017, Watch Dogs 2, Steep, For Honor y Ghost Recon Wildlands, ¿no? Estos serán los juegos, para mi gusto, más representativos de esta última época. ¿Y qué os parece el balance de Ubisoft desde que dejó de hacer Assassin's Creed mayores, entre comillas? ¿Qué me dice, Aitor? Pues yo es que de los que has nombrado tengo bastantes, sobre todo de Tom Clancy, ¿no? De la saga Tom Clancy tengo casi todos. Yo creo que ha ido para arriba, sinceramente, lo digo, que yo creo que ya en Syndicate se limaron un poco asperezas. Yo creo que donde tocó fondo fue en 2015 con Watch Dogs y Unity, y a partir de ahí yo creo que se lo han tomado muy en serio, ¿eh? Ya no solo en los juegos, sino en cómo presentan los juegos. El tema del downgrade le hizo muchísimo, muchísimo daño, y yo creo que han aprendido la lección. Recuerdo, por ejemplo, cuando presentaron Ghost Recon Wildlands en el E3, dijimos, esto seguro que tiene downgrade, y no, la verdad es que después yo de probarlo, no hay ningún downgrade. Yo creo que ya por fin han comprendido que no se le puede engañar al espectador, ¿no? Para mí, estos juegos, quitando a lo mejor Far Cry Primal, que ya no, a mí no me pareció tan bueno como el 4 o el excelente 3, para mí, o The Division, que por ejemplo empezó muy bien, pero se ha ido, digamos, perdiendo jugadores asiduos, y bueno, aparte de esos, Watch Dogs 2 ha dado un paso adelante y es el Watch Dogs que tenía que haber salido. Bueno, Just Dance, pues bueno, Just Dance ya sabemos lo que es, ¿no? Pero una máquina de hacer dinero. Sí, es genial. No, es una máquina de hacer dinero para ellos. Es un superventas. Con ello, yo creo que gracias a Just Dance tenemos también otros juegos. Así como los FIFAs nos hacen a los demás tener juegos muy buenos, más de nicho, pues yo creo que lo que ganan de Just Dance nos permite ver otras IPs nuevas. Just Dance, os digo una cosa, yo creo que es el juego que hace que todavía no se guarden las Wii por ahí, en cajas. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, bueno, tenemos el caso de For Honor, por ejemplo, que sí es verdad que apuntaba a muchas maneras, pero a mí en lo personal, pues bueno, después de probar dos betas abiertas, bueno, una beta cerrada y una abierta, perdón, pues al final me resultó un poco repetitivo el sistema de combate y tal, y lo dejé un poco de lado. Pero, por ejemplo, Wildlands me ha encantado, creo que os recuerdo Wildlands, y Rainbow Six Siege es un juego al que le he echado más de 200 horas, y eso lo pueden decir muy poquitos juegos. Joder, 200 horas. De hecho, escucha, no sé si lo sabrás, pero hace poco se ha oído que por parte de Ubi van a darle un mantenimiento al juego. Le han puesto hasta un nombre a esa fase de mantenimiento, no me acuerdo bien ahora cuál es el nombre. Porque querían sacar otra temporada más, pero van a esperar a mejorar el juego, y a partir de mejorarlo, entonces sacará la siguiente temporada. Así que nada, te auguro otras 200 horas más como mínimo de juego. Yo la verdad es que desde ahora están con el año 2, desde que metieron a los geos a los españoles, una cosa que yo vi necesaria desde el minuto 1, y vamos, que no me los quito de la cabeza. Bueno, y ahora tu balance, Tony. A ver, que me diga el de Game Developer aquí qué le parece el asunto. Pues, a ver, es curioso porque yo pienso que la única diferencia que hay entre este año sin Assassin's Creed y los años que había es Assassin's Creed. O sea, creo que es lo único que ha habido. Creo que, y eso además es loable, los siguientes planes han seguido a flote, se han seguido haciendo. Creo que a Ubi esto le ha afectado lo mínimo en cuanto a otros juegos, ¿no? Han seguido saliendo sagas que ya hubiesen salido en otros años, con lo cual yo lo veo bien. Veo a Ubi muy en forma, y veo que es eso, que han tomado ese descanso de Assassin's Creed y que es lo único que han tomado de descanso. Que a lo mejor siguen siendo Ubi y personalmente no hay muchos juegos que me atraigan más allá de Watch Dogs 2, que el primero lo disfruté un año después de que salió. Porque, a ver, yo no soy mucho de juegos online, con lo cual Rainbow Six Siege, The Division tampoco, tal, aunque admiro que son buenos juegos, aunque han acabado siendo buenos juegos o mejores de lo que eran en su lanzamiento. Con lo cual, a ver, también... Far Cry claro, tiene un problema parecido al de Assassin, ¿eh? Yo creo que deberían plantearse darle un viento, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Porque al final, ahora Far Cry se ha convertido en un estándar o en algo que le cambias la skin y ya es otra cosa. Es como... claro, y eso a lo mejor es un problema. Pero también siguen apostando por juegos más chiquitines. El Grow Home tuvo... Grow Up, se llamaba. Que estuvo disponible poco después de la presentación del año pasado, si no estoy equivocado. Exacto. Y el South Park, que a pesar de tener una traducción bastante pésima, porque sí que es chungo hacer el chiste de Fracture But Whole en castellano, creo que es una apuesta que otros consideran arriesgada, pero que, vamos, con el anterior de La Vara de la Verdad ya se vio que era una gran apuesta y que era un juegazo muy muy fiel a lo que es el show original. Con lo cual creo que Ubi lo está haciendo bien, creo que ha rectificado errores que tenía que haber rectificado antes, o que cuando vio que los podía rectificar lo hizo, como bueno, sucedió con algunos Assassin's Creed o con el primer Watch Dogs, con lo cual los veo bien. Además, me parece que ha sido valiente. Valiente en varios sentidos. Valiente, sí. Por parar su saga fetiche. Sí. Y valiente, por ejemplo, el año pasado, ¿os acordáis? Steep. Un juego que, vamos, nadie ¿sí? esperaba que cerrase su conferencia y ahí lo soltaron. Sí, me sí. pareció muy, muy valiente. Ciertamente. Uh-huh. Yo por mi parte, quería... Bueno, vuestras opiniones me parecen, vamos, súper interesantes. Yo es que soy muy poco consumidor de juegos de Ubi. Muy poco, muy poco. Y nada, yo quería decir que en este listado que he leído, bueno, que he leído anteriormente, que estuve buscando y tal, los últimos juegos, yo he visto muchas luces y sombras, ¿no? Yo, por ejemplo, el sí. Far Cry Primal, creo que es un reskin. No sí. lo sé bien porque no lo he jugado, pero por lo que he visto, lo que he leído y tal, creo que es un reskin del Far Cry. Del 4. Mapa, sí. El mapa, el mapa sí. y tal, y por ahí se le puede decir algo feo. Y después The Division dicen que tuvo un downgrade muy, muy potente. Yo lo he sí. probado. Que quería comentarlo, yo no sé si la gente lo sabrá, pero en Uplay hay una versión trial del juego de 6 horas o llegar a nivel 8, si no me equivoco. Así que quien quiera probarlo de manera totalmente gratuita, te lo descargas y después todo el avance que tú tengas, si lo tienes a bien, pues se mantiene pagando el juego. Y la verdad es que a mí el juego me gusta bastante, pero sí que aprecio downgrade respecto a lo que se presentó en su día de Division, sí, sí. que parece que iba sí. a ser el copón. Sí. Con The Division... Y Rainbow Six también, ¿eh? No, pero Rainbow Six se ve muchísimo mejor que The Division, obviamente, porque los entornos son bastante más pequeños. Más cerrado, pero... sí. Sí, se nota. También tengo que recalcar que The Division es que fue un juego que nos engañaron con varias cosas. Lo primero con eso, con los gráficos. Pero es que aparte, nos dieron por hecho de que íbamos a tener 3 expansiones. Bueno, cuando uno utiliza la palabra expansión... pues hay que saber utilizar o saber qué se está diciendo, ¿no? Exacto. Porque para mí una expansión es lo que tiene The Witcher. Exacto. Pero The Division, los 3 DLCs que ha tenido, para mí no justifican su compra. Y lo digo yo que pagué de antemano el pase de temporada. Sí. Uf. Y me encontré con 3 modos de juego totalmente prescindibles e incluso uno de ellos es que ni lo he probado porque no me hace ni gracia. Uf, es que eso es lo que digo, esas son las cositas de que se puede uno poner a mirar, ¿no? Y ya como último, el resto de juegos me parecen todos pues bien en su línea, pero For Honor también dicen por ahí que petardeó un poco el online, un juego que está basado en el online, después ya sabemos lo último que salió, ¿no? De que había que estar 2 años y pico jugando todos los días, no sé cuántas horas, para poder sacarlo todo, o gastarte, hostia, sí. o gastarte no sé si eran 700 euros en dinero para poder sacarlo pagando, en un juego que no es precisamente barato, ¿no? Bueno, ahora ya creo que ha bajado a 40 pavos, pero este juego... Sí, pero los Sims luego están ahí y sus expansiones cuestan eso también. Ya, no, pero quiero decir que me parece muy, muy fuerte que esto lo hagan así, ¿no? Pero el resto de juegos, pues yo, me parece una calidad buena. Bueno, ya pues quería ver una cosita, porque aquí hay una cosa que siempre pasa, y es que Ubisoft es un poco el punching ball de los que nos gustan los videojuegos, ¿no? Ya sabéis, UbiLOL, Bugisoft, y ya sí. lo máximo es BugiLOL, que es ya el nombre total, que es que ya es la risa, la gente se mete con Ubisoft porque es Ubisoft, está bien. Tú estás hablando en un grupo de colegas de videojuegos, te metes con Ubi y es una cosa que es graciosa, jajajaja, qué bien, Ubisoft. Todo lo hemos practicado. Don't be evil, ¿no? Son muy malos, son muy malos. El caso es que me gustaría que habláramos de pros y contras de Ubisoft como desarrolladora. ¿Qué os parece la compañía en general? ¿Lo bueno y lo malo que le veis? Uf, pues mira, yo tengo una imagen muy, muy clara de esto. Ubisoft, yo creo que tiene tres ramas de desarrollo de videojuegos. Las anuales, o casi anuales, porque Far Cry creo que no ha sido... A partir del 3 sí que hubo 3, 4 y Primal, pero creo que 3, 4... Ah, no, sí, fueron 3 años seguidos, creo. Madre mía. Y claro, luego Assassin's Creed también es una saga anual. Watch Dogs creo que dejó pasar un año. Sí, fue 2014-2016. Sí, dejó pasar un añito. Tiene sus sagas anuales o casi anuales. Luego tiene la sección indie, que está súper bien. Ahí creo que no sé qué... Bueno, indie. De menos presupuesto, más alternativos, que no se queja nadie. Indie no es, no nos equivoquemos. Y luego juegos que pasan al olvido. Sean online o no. O sea, For Honor yo creo que va a pasar en el olvido como lo hizo The Crew. Rainbow Six, vale, hay una rama, hay y una Sports cuarta rama ahí, ¿eh? Sí, pero hay una cuarta rama que son los juegos online que no acaban muriendo rápido, que son Rainbow Six, The Division, milagrosamente, porque se pusieron a arreglar muchas cosas, ahí se lo curraron, pero claro, y Ghost Recon espero que también, porque las ideas que se veían eran muy locas y muy chulas. Yo creo que hay estas cuatro ramas y me da pena que no haya un Prince of Persia ahí ya de una puta vez. Sí, sí, bueno, y tú, Aitor, ¿qué me cuentas? Bueno, yo la verdad es que a Ubisoft, yo he jugado juegos de Ubisoft desde pequeñito. El primero o el que más me caló fue en Nintendo 64, ese Rayman 2 de Great Escape. Y la verdad es que yo he hecho de menos también un Rayman de ese estilo, del estilo Collectatón a lo Mario 64, más que uno de estos últimos que hemos visto en plan lateral. Y sí, tiene razón Tony, también he hecho de menos un Prince of Persia, pero creo que Assassin's Creed le ha comido la tostada. Creo que ha ganado cosas y ha perdido cosas. Digamos que Assassin's Creed el parkour lo utilizaba, o sea, perdón, Prince of Persia el parkour lo utilizaba para puzzles, para resolver puzzles, y Assassin's Creed al hacerlo mundo abierto se ha perdido, se ha quedado con el parkour, pero ya no sirve tanto para resolver puzzles. A mí es que Ubi, la verdad es que es una compañía que sí es verdad que todos hemos participado de los jajas de Ubisoft y todo eso, como decías antes, Juanjo. Pero yo tengo que decir que es una de mis compañías favoritas. Pues, al final hago una lista y al final acabo comprando más juegos de Ubi que creo que casi de cualquier otra compañía. No sé qué tendrá. Es que es una compañía insignia de la historia de los videojuegos. Recordemos Beyond Good and Evil, por ejemplo. Y podemos sacar títulos como esto debajo de las piedras. Que lleva muchísimos años, es de las más longevas. Y obviamente, cuando llevas una trayectoria tan larga en la historia de los videojuegos, pues tienes tus luces y tus sombras, ¿no? Yo creo que Ubisoft tocó fondo en los años 2014 y 2015. Se han dado cuenta y yo creo que ahora están volviendo otra vez a su línea, ¿no? A su línea habitual de otras décadas. Muy bien, muy bien. Yo en particular, me duele decir esto, porque son franceses y no me caen bien los franceses, lo siento, pero tengo que admitir que son una muy gran compañía, muy grande, muy potente, muy fuerte. Y yo quiero ser más pragmático a la hora de hablar de la compañía. A mí una compañía que me gusta y me gana, primero es porque me gusta la localización que hacen, vale que puede que no sea la mejor, pero la hacen, ni se lo plantean, casi todos los juegos de Ubi están localizados para en castellano y me parece algo que pone en valor a la compañía para mí. Actores de doblaje, sí, sí. Sí, sí, pero me gusta que lo hagan porque están dando sueldos a españoles, porque al fin y al cabo son gente que vive de doblar y esta gente da trabajo. Sí. Después me gusta que los juegos lo localicen en castellano. No entiendo por qué la gente hay esta moda, esta corriente últimamente. No, yo el juego, a mí me gusta que me lo subtitulen en castellano, pero que me lo, el doblaje en inglés, que bueno, pues yo no participo de ello. Me gusta que esté doblado en castellano y me gusta que esté bien doblado, que lo pague. Así me gusta. Que paguen bien al currito y que coja el tío y que lo doble de puta madre. Entonces nos quedará juegos tan buenos en castellano como están en... Bueno, en castellano, en catalán, en euskera, me da igual, un idioma español, y que lo hablen bien. Y después otra cosa que me gusta es que bajan de precio rápidamente. Es una cosa que me he fijado mucho de esta compañía y es que el juego sale a lo mejor por 60 pavos y al mes y pico ya lo bajan a 40 y tantos. Eso sí. Y después te sacan packs a punta pala y te encuentras su juego franquicia por 20 pavos, dos juntos. cosas así, que me parece genial. El Far Cry 3 y el 4 para Play 3, estoy harto de verlo en Carrefour por 15 euros. Que me parece genial, tío, me parece genial, porque son juegos que tú dices, coño, por 15 pavos tengo un juego muy bueno que es el 3 y un juego que está bien, que es el 4. Entonces me parece que son cosas bastante a reseñar. Y después, pues nada, pues decir eso, que es una compañía que después de malo que le veo de malo que las cosas que le pasa a las grandes compañías, y es que quieren agradar a todo el mundo. Yo cuando he estado jugando The Division, algo que no me ha gustado nada son los comentarios de tus compañeros. Yo soy malísimo en los shooters, soy muy malo, ¿vale? Pues lo escuchas diciéndote, menos mal que estás aquí, si no fuera por ti, menos mal que nos acompaña. Y diciendo, madre mía, si estoy jugando un shooter con Pat, que esto es lo peor que hay en el mundo, y encima para darle a un enemigo tengo que hacer cabriola y encima me están halagando, pues ese peloteo es lo que no... Ese ponértelo fácil, ese que querer gustar porque sí, no me gusta. Me gusta más que los juegos sean, pues que te lo pongan difícil y que te cueste y que te lo tengas que currar, ¿no? Entonces, pues, en eso yo veo que son muy de agradar, que es muy típico de la compañía grande, ¿no? Sin embargo, yo en otro tipo de compañías, pues, tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te lo buscas. Pero, y me gusta también, me gusta que intenten innovar. Que yo, por ejemplo, del Steep, que es un título poco conocido, es un título que ¿por qué lo van a sacar? Porque no se lleva esto. Pues ellos cogen y lo sacan. ¿Por qué? Porque pueden, porque tienen. Sí. Y entonces, pues me gusta que lo hagan. Sí, a ver, tienen sus propuestas, por ejemplo, Valiant Hearts o Child of Light, al final, sí, no son indies, pero sí. Joder, son propuestas y son, joder, pues otras no lo hacen. Claro, es que iba a decir eso, Electronic Arts, que podríamos decir que está de una compañía del tamaño de Ubi, tiene su franquicia, vende consolas o vende juegos y tal, pero sin embargo no se dedican a hacer tanto jueguecito indie, así, hacen alguno. Está bien, pero no. Un Ravel, pero no, bueno, no lo hacen ellos. No, es de EA eso, ¿eh? Sí, se lo pagan, pero no es desarrollo propio. Sin embargo, Ubi lo hacen ellos. Cogen a un pequeño estudio que tengan por ahí, pues no sé dónde lo tendrá, en Montreal, donde sea. Y cogen, lo pagan, lo ponen y se ponen ahí a desarrollarlo. Me parece genial, me parece algo a destacar, me parece encomiable. Pequeño estudio de Montreal, justamente no. Es el más grande, yo creo. Es lo más grande. Me refiero a, con respecto a todo, para ellos Ubi es inmenso y para ellos el de Montreal pues es inmenso, pero para ellos es pequeño. Lo que sí. Es la propia empresa son pequeñitas cositas que al final hacen un todo súper grande, ¿vale? Que estamos de acuerdo que en Ubi Montreal es como California, ¿no? California, si fuera país propio, sí. Sería potencia mundial, pues Ubi Montreal sería una desarrolladora de AAA. Pero para yo solo... Quiero hacer una pregunta a Tony y es ¿qué tal las instalaciones de Ubisoft Barcelona? Porque aquí, recordemos que aquí no he ido. Sede. Mira, no, o sea, he ido a Ubisoft Mobile. Hay dos. De hecho, quería hablar de esto ahora. Mira, ya que me lo has preguntado, hablo. Hay dos. Una en Sant Cugat, que es Ubisoft Barcelona, y otra cerca de... No está muy lejos de Plaza Cataluña, que es Ubisoft Mobile. Ahí es donde he ido yo. Y está muy chulo. O sea, no es una oficina estrafalaria, ni súper increíble, ni mucho menos. Pero es una oficina muy espaciosa, donde hay muy buen rollo, hay unas salas apartadas y tal, y está súper chulo porque, o sea, el buen rollo que hay, de en plan, venga, ahora descanso, vamos a echar unas partidas al LoL, yo esto lo vi en esa oficina y era súper guapo, y te atendían súper, súper bien. Y quería decir justo una cosa relacionada con esto, que es que Ubisoft fue de las primeras en abrir un estudio aquí en Barcelona, creo que en España incluso, que fue Ubisoft Barcelona, que curiosidad, Fran de un Epic... Fue uno de los que entró ahí, como el primer equipo de... Lo escuché yo en una entrevista, que él trabajó ahí y de ahí ya saltó a hacer sus propios desarrollos. Exacto. Y otra cosa que quería decir, que dices que odias a los franceses, no sé si tiene algo que ver con que hace un par de añitos un chavalín llamado Antoine Griezmann os metió dos goles y os mandó para casa a la Champions. No en eso en especial, ¿no? Lo odio en general porque... históricos. No es un odio, es simplemente que esa rivalidad que entre Francia y España, de histórica, que siempre hemos estado ahí dándonos en el lomo, unas veces ganábamos nosotros, otras veces ganan ellos, y nada, no, yo siempre diré, viva Rafa Nadal por hacer eso en Roland Garros, bravo por ti. Y nada, pues eso, que no es una cosa personal, simplemente una cosa de rivalidad, pues como puede ser el fútbol, el baloncesto, cualquier cosa, ¿no? Un poquito de salseo ahí en el rollo. Vale, vale, vale. Me parece bien. Antoine Griezmann es muy bueno, ¿vale? Lo admito. Y bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando temita, ¿no? ¿Tenéis alguna cosita con la que cerrar el asunto? ¿Algo que hablar de Ubi sobre el futuro? ¿Qué esperáis? ¿Alguna franquicia nueva que estéis esperando? ¿Algo que os guste para cerrar? Pues vendo Opel Corsa, es lo más inteligente que se me ocurre ahora. No, que este Assassin's Creed realmente sea un juegazo que despunte. Muy bien, venga, el Opel Corsa después pon por ahí en tu Perfecto. Twitter y yo te lo promociono. ¿Y tú, Aitor, qué buscas por ahí? Pues yo básicamente tres cosas. A lo mejor son odiseas, pero yo las suelto. Lo primero, un Prince of Persia en UART, por favor. Lo llevamos pidiendo con 3 años. La E3 lo pedimos, nunca, nunca pasa. Luego, un Rayman como el que os he hablado antes, como el 2, a lo colectatón. Y un Assassin's Creed que de verdad esté a la altura del 2 y la Hermandad. Creo que vuelvan a los orígenes, que este año parece que es especial, tiene algo de magia, pues que se contagien de ella y puedan darnos un producto a la altura de su mejor entrega. Muy bien, muy bien. Yo por mi parte, lo único a lo que tengo el ojo echado, el resto, pues mira, pues siempre te gusta ver cositas, pero es sobre el South Park, este nuevo que están ahí perfilando, que dicen que va a venir doblado por los dobladores originales españoles. ¿Veis? ¿Veis cómo es bueno lo que hace Ubisoft? Y entonces me parece algo que es digno de tener el ojo echado, así que estoy esperando a ver lo que sacan, a ver si Ah, dentro de poquito sabemos algo. también quiero decir una cosa. Espero que no saquen el Star Trek de VRS que anunciaron el año pasado. Por Lo van a favor, sacar, lo van a que sacar. cancelen ese proyecto ya. Joder, tío, pero si era súper realista, tío. Yo me quedé Ya, pero es mirando y que mis dije. ojos no pueden captar ese 8K con el que nos van a asombrar. Pues será muy bueno, tío, ¿eh? Aprovechar una franquicia de esa manera no tiene precio, tío. El Festival del Humor, totalmente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Pues nada, como siempre, agradecer a quien nos oye, a quien nos escucha, a suscriptores que comentan y tal, todo lo que hacen por nosotros. Todos esos comentarios nos llegan, por lo menos a mí me llegan a la patata y sé que a los demás también. Lo comentamos mucho cuando alguno dice alguna cosita y algo lo tenemos en cuenta. Y nada. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.